En este bloque de la gente y su defensor estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y hoy vamos a tratar un tema que es la gripe. Entonces vamos a hablar un poco con Mónica, que nos cuente un poco qué se puede hacer en tareas de prevención, por supuesto, para evitar la gripe. ¿Qué es la gripe para empezar, Mónica? ¿Cómo le va? Te saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, gracias por haberme invitado, y sí, es un momento oportuno porque están disponibles las vacunas para la gripe, antes que de contestar tu pregunta. Uh-huh. Y es muy importante que, sobre todo, los grupos que vamos a reseñar en un momento, se apliquen la vacuna. Uh-huh. La gripe es una enfermedad viral que se transmite de una persona enferma a otra por las gotitas provenientes de las vías respiratorias a través de tos, estornudos o simplemente cuando se habla, ¿no? Es muy común en las épocas de frío y los síntomas son fiebre, tos, resfrío, un malestar generalizado, cuando decimos estoy cansado, no sé qué me pasa. Me duele el cuerpo. Exactamente, dolor de garganta, cabeza y dolor muscular. Y estos síntomas aparecen en general a las 48 horas del contagio. Si bien la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de tratamiento médico, en los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las puérperas, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, la gripe puede presentar complicaciones y esto amerita que vayan al médico y el médico les indique el tratamiento. Perfecto. Siguiendo entonces, ¿quiénes deben vacunarse para la gripe? Bueno, en principio, los grupos que sí o sí tienen que vacunarse son el personal de salud, cualquiera sea su jerarquía, es decir, tanto el médico como la enfermera, como alguien que trabaja en un centro de salud. Las embarazadas en cualquier momento de la gestación, esto es importante, sin perjuicio de que consulten con sus médicos obstetras. Las puérperas hasta 10 días después del parto, si es que no la recibieron durante el embarazo, porque no sí, es lógico andarse sí, vacunando sí. cada rato. Todos los niños de 6 a 24 meses deben recibir dos dosis separadas al menos por 4 semanas. Perfecto. Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, personas obesas con índice de masa corporal mayor a 40, sí. diabéticos y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. O sea, espectro estos que hemos mencionado son factores de mayor riesgo para esas personas. Su condición de salud, de deterioro de la salud, necesitan de esta prevención. Pero igualmente es abierto también a toda la persona. Sí, a toda porque personas con mayores de 65 años, quienes convivan con enfermos oncohematológicos, que quiere decir que tienen alguna enfermedad oncológica en la sangre, convivientes de bebés prematuros menores de 1,5 kilos, entre otros. ¿Las personas que están incluidas dentro del programa médico obligatorio, esto se lo cubre las obras sociales? Sí, igualmente Argentina lo cubre más allá de la cobertura que tienen las obras sociales, pero las obras sociales en general cubren estas vacunas. Si no, la persona puede ir a un hospital también. Exactamente, y vacunarse siempre que se trate de las personas en riesgo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Si yo, que no tengo ningún riesgo, quiero ir a vacunarme, voy y me hacen un descuento de la vacuna, pero si yo estoy en los grupos de riesgo, me cubren el 100%. Bueno, entonces para toda la gente que esté escuchando y que esté interesado para irse a vacunar, puede pasar a algún hospital. Siempre acordate, no solo el interés, que puede vacunarse, por supuesto, sino las personas que hemos dicho en estos grupos de riesgo. Factores de riesgo, perfecto. Es importante vacunarse, ¿no, Mónica? Sí, es importante vacunarse cada año porque la vacuna es la herramienta de mayor eficacia e impacto para la prevención. Uh-huh. Bueno, entonces, si tareas de prevención, ¿hay alguna tarea que se puede hacer para prevenir? Sí, por supuesto. Más allá, exactamente, más allá de la vacuna, uh-huh. el lavado adecuado de las manos. Con esto hemos insistido un montón, Fernando. Sí, vos sí, te acordarás con sí, el sí. tema del manejo de alimentos. Y todas esas cosas, sí. Su desinfección también uh-huh. de las manos, que puede ser uh-huh. con alcohol, pero lo mejor es el lavado profundo con agua y jabón. Uh-huh. Y cuidarse al estornudar, toser o algo, hacerlo cubriéndose con la parte interna del brazo, del codo. O con un pañuelo. Exactamente. Y cuando nosotros subimos a un transporte público, que a veces tosemos así, uh-huh. estamos largando un montón de microgotas que sí, pueden afectar a otra persona, porque a lo mejor tenemos uh-huh. gripe y no nos hemos sí. dado cuenta todavía. Uh-huh. Y además cuando tocamos, pasamanos, todo este tipo de cosas, llegamos a un lugar antes de tocar a alguna persona o relacionarnos con otros, nos lavamos las manos. Esto es una medida preventiva importantísima que se ha revalorizado en los últimos años, dadas las infecciones intrahospitalarias también, porque esto es una medida de asepsia importantísima sí. para sí. los médicos y para nosotros también. Muchas gracias, doctora Mónica del Cerro. Gracias por invitarme.